El servicio de salud mental del hospital es el único servicio de la región que cuenta con guardia de salud mental, compuesta por psicólogos y psiquiatras, y también que cuenta con sala de internación. Nosotros tenemos 10 camas. ¿Qué es lo que significa esto? Que todas las situaciones de que revisten gravedad o todas las situaciones de urgencia, de crisis subjetiva, son derivadas a nuestro hospital. Claro. Con lo cual, imagínate que teniendo una capacidad operativa de 10 camas, lo que empieza a pasar es que la guardia se ve colapsada. Esto, por supuesto, en un contexto donde es mayor la demanda, esto años atrás no sucedía, cada vez es más la gente que acude al hospital, y también esto en el contexto de que la patología se va agravando. Las situaciones graves son más frecuentes y lo que está sucediendo es que no hay recursos para poder dar la respuesta eficiente que la sociedad de alguna manera necesita. Ustedes, vos decías, bueno, cómo llega también una cantidad mayor, digamos, de demanda al hospital. ¿En algún momento esa demanda era absorbida por algunos otros servicios, algunos otros programas que existían en la provincia o en el municipio? Sí, a ver, por un lado tenés la gente que antes se asistía en el ámbito privado y que acude al hospital porque perdió su obra social, porque ya no puede pagar las consultas con su psiquiatra y es el hospital el único recurso con el que cuenta, el hospital público. Después, por otro lado, también lo que sucede es, digo, en la región yo te decía, nosotros tenemos 10 camas para internar. En la región no es que ha habido otros hospitales que internaran o que tuvieran salas de internación, pero sí es cierto que hasta hace un tiempo, antes de la ley de salud mental, se contaba con Melchor Romero, pero después de la nueva ley de salud mental no se puede internar en hospitales, en manicomios. Con lo cual esto hace que se vaya todo al Hospital General y en la región es al Hospital San Martín donde va. Entonces, a la demanda creciente y a ser el único lugar de referencia, lo que pasa es que, imagínate, vos recibís un pedido, el quien está en la guardia lo evalúa, indica que es para internar y no hay camas donde hacerlo. Paola, ¿qué sucede cuando se cubre el cupo de esas 10 camas? ¿Cuál es la respuesta de ustedes como trabajadores y trabajadoras o del mismo hospital? Bueno, en parte la respuesta es dar algún tipo de respuesta que sabemos que no es la mejor, digo, lo mejor sería que quede internado para hacer tratamiento bajo internación en una sala de salud mental, en caso de que no hay camas, quede en observación en la guardia, lo cual genera, digo, la guardia central, ahí es donde concurren distintas especialidades, lo cual lo que genera es que se van bloqueando camas o si no queda en alguna otra sala del hospital. Pero eso también va en desmedro del cuidado y del tratamiento que se le puede ofrecer al paciente. Para que te des una idea, si un paciente viene con un intento de suicidio, ¿sí? Un paciente que hizo un intento, que hay que evaluarlo, hay que ofrecerle tratamiento, hay que esperar a que pase un tiempo para ver cómo evoluciona. Uno no puede dejarlo en una sala donde esté al acceso de materiales Claro. con los que pueda volver a intentar quitarse la vida. Entonces, esas son las situaciones en las que nos vemos. La respuesta que damos es una especie de parche, pero que no es la respuesta adecuada que requiere el paciente. Ni tampoco a veces lo que pasa es que, por ejemplo, es asistido por la guardia. Hay una familia, que esto también es un problema, las familias no siempre pueden contener los desbordes de Claro. algún integrante de la familia. Entonces, a veces lo que pasa es, bueno, supongamos que en el mejor de los casos hay una familia. Puede hacerse cargo de su cuidado, contenerlo, y uno, bueno, puede confiar en que esa familia va a poder cuidar hasta que pase la crisis. Entonces uno lo manda a que busque tratamiento en otro hospital, y lo cierto es que hay muchas demoras para conseguir tratamientos. Claro. Entonces, lo que nosotros estamos de alguna manera denunciando es que hoy por hoy no estamos a la altura de dar la respuesta pertinente que cada persona va a buscar y es en el momento adecuado. ¿Ustedes han tenido alguna reunión con funcionarios del Ministerio de Salud, con alguna autoridad, para expresar estos reclamos? Sí, las reuniones se vienen dando desde siempre. Digo, siempre hay reuniones donde uno expresa cómo viene trabajando, qué es lo que necesita. qué tipo de respuesta se está pudiendo dar a las demandas que llegan en cada momento, que eso, por supuesto, va cambiando. Y esto siempre se viene diciendo, en particular, a partir de esta coyuntura y de la repercusión que tuvo en los medios, sí, los funcionarios se acercan. También es cierto que, además de la situación, si querés, de la salud en general y de la poca respuesta que se puede dar desde el hospital, que bueno, que será poca, pero es la respuesta que hay en la región, digo, porque si alguien tiene un problema no hay otra guardia a la cual acudir. Claro. También es cierto que la sala nuestra de internación y el servicio de salud mental está ubicado en un pabellón del hospital, que es el más antiguo, y entonces también hay problemas de infraestructura. En términos de infraestructura, que digamos que es como lo más fácil de resolver, sí. El ministerio rápidamente ha puesto a disposición a la gente que se ocupa de los arreglos, arquitectos, para redefinir, para pensar la situación. Lo que es más difícil tiene que ver con la situación estructural, que tiene que ver con, si querés, la decisión, es una decisión ya política de qué tipo de salud y qué respuesta sanitaria se da a los problemas que llegan al servicio público. Vos hoy, y bueno, eso requiere más tiempo. Vos hoy contabas algo en relación a lo que aparece como un reclamo, que es que se establezca una red regional de dispositivos y efectores en salud mental que funcione realmente. Bueno, vos hoy nombrabas algo de la situación del hospital de Romero, que incluso se encuentra judicializado, y también existen otra serie de dispositivos, digamos, bueno, obviamente en otros hospitales generales, los centros, los CPA, que son los centros más regionales, digamos, que se encuentran en distintas localidades, ¿cómo están funcionando? Y también preguntarte cuál es el estado, cómo ven ustedes el estado actual de implementación de la ley de salud mental. Mira, después cada centro, a ver, es cierto que la crisis es general, digo, tanto desde los centros de salud municipales como desde los hospitales generales que responden a la provincia de Buenos Aires. Y digo, esto abarca tanto al hospital como a otros dispositivos intermedios que puedan funcionar, como el centro Basaglia, que ahora está con su número. Hay distintos lugares y todos de alguna manera estamos dentro de la misma crisis que atraviesa el sistema público. El tema de la red siempre es una dificultad, porque lo que uno sí puede dar fe es que en todos los centros de atención, con los recursos que hay, se hace todo lo posible. Lo que nosotros vemos es que aún haciendo todo lo posible con los recursos, inventando cosas, no alcanza para la demanda que hay hoy. En cuanto vos me preguntabas por la implementación de la ley, y lo que falta también ahí es, se supone que para el 2020 no se podría internar más en manicomios. Lo cierto es que por el momento y desde que se sancionó la ley, no se han construido nuevas salas de internación en hospitales generales, que es algo que se requiere. Digo, contamos con las 10 camas históricas del Hospital San Martín. No es que en otro hospital se ha podido implementar esto. Y tampoco hay dispositivos o no se han creado nuevos dispositivos de atención, como hospitales de día, claro. Casas de medio camino, que son recursos necesarios para poder atravesar situaciones particulares y para poder asistir a cada caso en la particularidad que y en el momento que esté atravesando el paciente. Así es, Paola, te agradecemos mucho la comunicación para Radionauta. Esperamos que realmente esta problemática se visibilice y que realmente las autoridades den una respuesta pronta que implica también el reconocimiento de todos los derechos, digamos, de las personas que justamente en este contexto se agudizan sus problemáticas de salud. Así que, bueno, te agradecemos la comunicación para Radionauta y vamos a estar siguiendo este reclamo bien cerquita. Bueno, te agradezco. Y sí, porque lo más importante es que, digo, si bien el eslogan de campaña o lo que suele decir el discurso oficial habla y subraya la puesta en valor de las guardias, es cierto, pero el tema es que las personas llegan a la guardia, reciben un diagnóstico, se les indica un tratamiento y el tema es que después no tienen dónde hacerlo. O para poder conseguir el tratamiento tiene que pasar mucho tiempo y a veces eso depende del azar y con lo cual estamos vulnerando el acceso a la salud. Las personas. Simplemente eso es lo más grave para nosotros.